Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Se ha escapado y ha dejado una nota. Querido Sam, he trabajado demasiado y pienso tomarme unas vacaciones en el campo sobre un perro tranquilo. Sinceramente, el poderoso Ángelo. Postdata, yo arreglaré la jaula cuando regrese. Veamos a dónde se dirige Ángelo. ¿Qué es eso? ¿Un letrerón? Veamos qué dice. Cuidado con los perros. A Ángelo no le interesa eso. Thank you. comida para perros. Prometo ya no volver a tomar. ¿Pero qué es esto? Aquí llega el perrero municipal. ¡Ay! ¿Con qué esas tenemos, eh? Programa dedicado a los perros sin casa. ¡Eso es todo, amigos!